Ojalá, ojalá. Bueno, Muro. Antes que pasemos al meollo del programa, quiero refrotar la sección Mandando al Frente. Para Cacho Garabino, si alguno lo ve, le avisa, la radio Cristóbal López tiene un programa justo en este mismo horario, de 10 a 12, de 10 a 1, que se llama Séptimo Día, ¿sí? No se jugaron mucho con el título. Así que Cacho, si lo tiene registrado al nombrecito, bueno, ahí tiene. Mira, por usted, ahí le dieron alguna monedita, Cacho, se lo compraron. Capaz que lo sabemos nosotros, sí, sí. Con los 8.000 millones que no puso en la FIP, le compró la marca Cacho Garabino. Le compró el nombre a Cacho. Pero esas cosas, ¿no? Sí, vamos a averiguar porque tenemos mucha artística para ofrecerle. Claro, podemos reciclarla. Claro, ¿sí? Incluso notas viejas que citan al programa que estaba acá. Nos encargamos nosotros, Cacho, no creo, porque me parece que estaba. Ese sí estaba en el Caribe, sí, tomando un poco de sol. En este momento. No creo que los escuche. No quiero dar mucho dato porque Calafate está muy jodido, ¿viste? Por ahí. Si saben que la casa está sola, capaz que esté. No. Entonces. Pasemos a otro tema. Bueno, hay una novedad para la semana que viene. Hay novedades. Acoso radial empieza a las 9:30 a.m. Sí, respondiendo a los... A los pedidos. A los reclamos masivos del público. Ya no sabíamos qué hacer con la gente acá en la puerta. Sí, ¿no? Bueno, finalmente el piquete se disolvió ante la promesa de que el lunes vuelve acoso radial. De 9 a 12. De 9 y media a 12, exactamente. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno. Sí, tomamos unos meses para pensarlo, para reflexionar. La información vista con otra óptica, un poco más... Sí. Mala noticia más llevadera. Exactamente. Puede ser, exactamente. Sí. Es un estilo que... No porque sean amigos nuestros, pero... esto es como el Luthier, ¿no? Únicos. Inimitables. Ni siquiera pudieron imitarlos. Bueno, por ahí porque no valía la pena, así que no se adentre más en ese tema, por favor. O por ahí no se animaron. Ojo, que sean inimitables no quiere decir que sean buenos. Por eso, claro, por eso. Claro. Tampoco nos vamos al otro extremo. Pero bueno, vuelve Acoso Radial, un programa señero. ¿Cuántos años lleva en el aire? Y 25 años. Creo que solo Susana Summers les gana con la vigencia en el aire. Ah, acá está. Perdón. En cuanto a años, sí, es posible que sean... permanece en el aire. Permanecer. Hay algunos, por ejemplo, en el caso del amigo Moracho, dice que tienen más programas al aire, porque él también cuenta los sábados, ¿no? Claro, también. Va como 8.000 y pico. Es único en la historia de la radiodifusión. Pero en cuanto a antigüedad, es posible sí que sea uno de los más antiguos. Bueno, avisados en el caso entonces. De Summer, ella nunca salió de la amplitud modulada. Sí, estamos hablando de otro tipo de. Estamos hablando de FM. Radio, sí. Pero bueno, dense por avisados, vuelve a Acoso Radial. Paren de llamar, los teléfonos estaban en rojo vivo. No, es impresionante. Se cumplió. Sí, finalmente, a pedido del público. Bueno, novedades de la semana. ¿Hubo novedades importantes? Tenemos una novedad. Finalmente salió. A los peronistas no les gusta que le digan impuestos. A los kirchneristas no les gusta que le digan impuestazo. Dicen. ¿Cómo es que le dicen? El eufemismo es. Reforma a la ley impositiva. Sí, incluso algunos titulares de radio he visto que aumento no nombran en ningún lado. No. La palabra aumento está prohibida. No se puede decir aumento. Pero en realidad. Es una vacuna importante. Es una vacuna interesante. Sí, esto, a ver, voy a romper una promesa que hice hace ya casi 40 años. Más de 40 años. Qué lejos que está la escuela secundaria. Mi profesora de contabilidad prometió aprobarme si yo le prometía que no me iba a dedicar a nada que tuviese que ver con lo contable, ¿no? Era muy duro en ese aspecto. En otros también, pero en ese particularmente. Bueno, disculpe profesora, pero digo yo, aumentar los impuestos en época de recesión no lleva a obtener el efecto exactamente contrario al que uno estaba buscando. Los impuestos hay que aumentarlos cuando la gente tiene plata. Pero ¿qué es lo que uno estaba buscando? Recaudar. si lo va a lograr, o sea, dentro de todo, de alguna forma o de otra, los impuestos hay que pagarlos, y la gente tiene y los paga, de última sí, lo paga. Pero, por ejemplo, el impuesto este han aumentado, han puesto, mejor dicho, no había un impuesto a los alquileres por encima de ciertas cifras, creo que son 12.000 pesos, sí. Que en otros lugares del país puede ser una cifra, me alquilo una mansión con eso. Acá no es tanto, conozco más de uno que está pagando una cifra similar. Eso es invitar a la gente al negreo, van a hacer un contrato por, no sé, por 7.000, 8.000, y el resto irá al negro. Van a subir las alícuotas de ingresos brutos de un montón de actividades, creo que hasta de las panaderías, si mal no recuerdo. Acá está, impuesto a los sellos. Ya se negrean las compraventas de inmuebles, se van a negrear más todavía. Seamos honestos. Los fideicomisos, Y lo que no se pueda negrear se va a trasladar a la parte más débil de la cadena. Claro, el caso del inquilino, sí. Los contratos de renta, giros postales o telegráficos. Muchachos, vayan bancarizándose urgente, porque Western Union, que ya es caro, ahora encima le va a pagar un extra a la provincia. Es carísimo, no caro. Es muy caro. Ese es el castigo a no estar dentro del sistema. Ese es el castigo a estar en negro, más que un servicio. Los vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, excluidos los cheques. Cada compraventa al contado o a plazo de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, atentos a los productores rurales, ganadería, minería o frutos del país. Contratos de leasing o leaseback que no versen sobre inmuebles, ¿no? No, esto no es muy común acá en Santa Cruz, pero he escuchado hablar de un par de personas que tienen sus vehículos en leasing. Especialmente empresas. Pequeñas empresas que les conviene tenerlos en leasing y no y no como propiedad, que les sube la base imponible para otros impuestos. Bueno, la verdad que hay algunos que son constitución de sociedades, cada vez cuando se constituye una sociedad va a haber que pagar un sellado más alto, compra-venta de acciones, disolución de sociedades. Para hacer la sociedad hay que pagar más, y para disolverla también. 3,6% con, bueno, los contratos de leasing, ya hemos visto. Bueno, la verdad, la lista es tan impresionante. Tiene 49 páginas la lista de actividades a las cuales se les modifica. Se modifica. Ahora, ¿qué pasó con...? Porque teóricamente iba a haber marchas en la puerta de la Cámara. No pasó nada. Dicen los más optimistas que había 200 personas. Me parece que no había tantas. No sé si llegaban. Bueno, evidentemente el kirchnerismo sigue teniendo en ese sentido el don de la insistencia, ¿no? Ellos saben que... Recuerdo el año 2007, cuando esas marchas multitudinarias, que ya más que en apoyo a los docentes se habían transformado en oposición al gobierno provincial, y que terminaron con una victoria estruendosa de Peralta gobernador, ¿sí? El kirchnerismo, hay que reconocerle esa virtud, sabe esperar. En mayo no pasó, se la guardaron y finalmente la pudieron hacer, ¿sí?, aprobar en esta sesión del jueves pasado. Pero a mí me extrañó eso, porque ¿cómo que no? Se prometía, o sea, estaba organizando una gran concentración de gente en la puerta de la Cámara y no pasó nada. Sí, lamentablemente es una costumbre repetida. Ese anuncio de si pagaban los sueldos diluyó un poco la cosa, que de ese anuncio que después se cambió a última hora, sí, diciendo que se pagaban hasta 25.000 pesos. Se iban a pagar ciertos sueldos. No, primero se dijo que cobraban todo. El comunicado decía todos los empleados. Y como a las 12 de la noche salió el otro y decía... Seamos honestos, Agostini. ¿Usted cree que una persona que estaba dispuesta a ir a esa marcha pudo haberse dado vuelta a último momento porque le iban a pagar el sueldo? Algo pasó, me parece, ¿no? Algo cambió. Honestamente, a mí la sociedad en general, la sociedad santacruceña en particular no deja de ser. O la gente no tomó conciencia realmente de del impuestazo este. Ese, hasta que lo sienta. Hasta que lo sienta en el bolsillo, pero se ha movilizado por otras cosas. Y pero esto... voy a insistir sobre la mirada benévola que tiene el común de las personas sobre el peronismo, que no sobre otros partidos, ¿no? Sin ánimo de defender ni a este gobierno de Macri, ni al anterior gobierno de la Rúa, ni a Alfonsín, ni nadie. El solo hecho de empezar a hablar de la actualización de tarifas, del aumento de las tarifas a nivel nacional, provocó un movimiento importante. Yo recuerdo todos los programas periodísticos, los teléfonos no hacían más que sonar de gente que desesperada clamaba porque se le iba a ir el gas, no sé. Bueno, porque le habían metido en la cabeza, hicieron correr el rumor de que se iba a 5.000 pesos por mes el gas. Claro, pero fue realmente notable la reacción general. No digo que la gente se juntó de a millones para protestar contra el tarifazo, pero que hubo una inquietud social durante varios meses, la hubo. Acá, si bien se ha insistido sobre el impacto inflacionario que esto va a tener, ¿sí? Yo no he escuchado, por ejemplo, los programas que la gente llame desesperada para preguntar a cuánto se va a ir el pan o claro, la fruta o la verdura a consecuencia de esto, ¿sí? Producción de semillas, hortalizas, legumbres, flores y plantas y árboles frutales aumenta el 50% de la alícuota de ingresos brutos. Para que, o sea, cerezas de los antiguos, paga más. Cría de ganado bovino, paga más. Todas estas aumentan el 50%. Cría de camélidos. ¿De qué? Camélidos. Hay gente que cría, ¿cómo se llama este animal que es parecido al guanaco y que da una lana muy fina? La llama. Llama. Llama, llama, exactamente. Cría de ganado equino. Bueno, eso, la lista, repito, ocupa más de 40 páginas, pero abarca, no deja nada afuera. Servicio de contratistas de mano de obra agrícola. Aumenta del 3 al 3,50%. Me imagino que ahí caerán las comparsas de esquila, por ejemplo. La caza y repoblación de animales de caza. Yo no sé, que las comparsas no las veo facturando. Bueno, pero en algún lado las van a encontrar. Mire, a la hora de recaudar, está tan pobre la provincia que no solamente van a apretar a los que ya están pagando, que no tienen cómo esquivar, sino que van a salir a cazar a aquellos que hasta ahora venían zafando. Supongo yo, ¿no? La pesca también. Hablando de pobreza, uh-huh, a un tema que estos días ha tomado un poco de impulso. Si la Nación no mandó la plata como para que no, para poder pagar todos los sueldos. Como lloraba Alicia, sí. Entonces, plata para pagar hasta los 25.000 había. Sí. ¿Y por qué no se pagó antes? Y porque sería ad referéndum de que se apruebe o no. Este es un chantaje viejo como el kirchnerismo. Yo le voy a contar una infidencia, ¿sí? En este momento los médicos agrupados en el Colegio Médico, y nosotros también, lo que pasa es que no nos enteramos porque no tienen un representante que se haga oír, están en una pelea con la Caja de Servicios Sociales, que en un principio era por actualización de honorarios. En un principio era eso, bueno, idas y vueltas, esta es una cosa vieja como la Caja de Servicios Sociales y el Colegio Médico, ya estamos acostumbrados. Pero ahora, por ejemplo, la Caja de Servicios Sociales sale a hacer un ofrecimiento a los médicos, en mi opinión interesante, por lo menos para tenerlo en cuenta, se podrá modificarlo un poco, pero es para tenerlo en cuenta. Pero mientras tanto no pagó junio, o sea, los médicos colegiados todavía no han cobrado el mes de junio. Junio, mes 06 de este año, ¿sí? Con lo cual ahora el eje del conflicto pasa a ser algo totalmente diferente. Antes era una especie de paritaria. Ahora es, me debes plata, ¿cuándo te pensás poner? Y yo ya veo qué es lo que se va a venir. Cuando este conflicto se profundice, que va a pasar, porque lamentablemente no se ve ninguna voluntad de arreglo por parte de las autoridades. No es que no tengan voluntad, voy a corregir. Me parece que no tienen poder de decisión. La decisión se toma en otros lados. En algún momento se va a profundizar el conflicto, va a empeorar la situación del afiliado, que es el que termina pagando el pato de todas estas cosas. El médico es el penúltimo orejón del tarro. el último orejón es siempre el paciente, el afiliado. Bueno, y en ese momento van a salir a decir las autoridades que se hizo un ofrecimiento bastante interesante, como les decía recién, y que los médicos lo rechazaron y prefirieron profundizar el conflicto. No, no. En realidad, lo que se ha hecho es reclamar sobre algo que ya está recontravencido. Es una política muy parecida a esto. Es decir, ahora que se aprobó el impuestazo, te voy a pagar el sueldo vencido, que ya llevaba 48, 72 horas excedido el plazo legal, ¿no? Pero si Macri no mandó la plata, esa plata estaba. Claro, esa plata estaba. O sea, eso se llama, hablando muy pronto, chantaje. Chantaje. No es nuevo en el kirchnerismo. Lo que pasa es que seguimos cayendo una y otra vez en la misma trampa. Bueno, pero por eso, ¿hasta cuándo van a... la gente va a seguir... Es la misma esperando pregunta. Y callada la boca, ¿no? La misma pregunta que me hago casi todos los meses cuando empiezan, por ejemplo, a preguntar en los sitios de internet cuándo depositan los sueldos, ¿no? Bueno, o sea que el tema médico estaría, tendría un viso de solución. Tendría un viso de solución si la obra social se pone al día. Bueno, pero supongamos que pague lo atrasado. De ahora en más. De ahora en más. Yo le digo qué haría yo como médico ante esa propuesta. La tomaría. ¿Sí? Sabemos que la situación no es la ideal, pero bueno, cada uno es dueño de hacer lo que le plazca. Pero le repito, el problema básico no es ese. El problema básico es que estamos discutiendo sobre cosas teóricas, cuándo se va a hacer efectivo el aumento, cuánto va a cobrar un especialista o no especialista, si va a ser de acuerdo a la antigüedad como médico o vamos a descartar que la antigüedad, como hacen algunas obras sociales y prepagas. No, ahora el conflicto es mucho más elemental que eso. Tendrían que haber pagado julio. Bueno, pero ese es el conflicto de los médicos en sí. Sí. Pero vayamos al conflicto del usuario, del afiliado, que no sabe si tiene que pagar un bono. Y es que hay una anarquía total. Hay una anarquía total. Hubo, para colmo de males, vamos a suponer, ¿no? Se produce un conflicto con la obra social del ejército, ¿sí? Con el IOSE. El IOSE tiene firmado un convenio con el Colegio Médico, donde están todos los socios del Colegio Médico, salvo que muestren fehacientemente por escrito su voluntad de no serlo, son automáticamente prestadores de esa obra social. Entonces las autoridades del Colegio Médico van, negocian con el IOSE, hay toda una serie de mecanismos por supuesto, si la comisión directiva entrega a los afiliados en bandeja con una negociación espuria o solo unos inútiles que no saben negociar, obviamente los afiliados tienen la posibilidad de defenderse. Hay ciertos mecanismos institucionales para eso. Pero en general la negociación es directa. Las autoridades de la obra social con las autoridades del Colegio Médico. Listo. Después se hace el referendo de los afiliados. No, pero acá sería la caja con el Colegio Médico, más no, o menos. No, porque la caja, desde hace ya más de 20 años, ha impuesto, como la Santa Federación a Muerte, los convenios individuales. Entonces la negociación se complica mucho más todavía. O sea, le puede pagar a un médico un determinado valor y a otro médico otro por valor. Por ejemplo. ¿Y quién decide ahí? Por las autoridades de la caja. Puede ser peor todavía. Le pueden pagar a determinados médicos y otros no. ¿Sí? Siendo que tienen el mismo nivel de deuda, digamos. En este momento, estamos en el mes de septiembre. Ya está presentada la facturación de julio. Julio ya está presentado, se está hecha la factura, todo. Se está procesando todo lo que se trabajó en agosto. Pero sí, ellos perfectamente podrían, porque repito, son convenios individuales. ¿Cuántos socios tiene el Colegio Médico? Aproximadamente 200. ¿Cuántos de ellos son prestadores de la caja? Aproximadamente 150. Y no tienen un... O sea, cada uno negoció en privado, particularmente con la caja. Sí, en general los convenios tienen una cierta uniformidad. Pero cuando a la caja de servicios sociales le conviene, los convenios, cuando la caja de servicios sociales pretende ahorrar tiempo y dinero y esfuerzo, negocia con las autoridades del Colegio Médico, que a su vez en asambleas, en reuniones ampliadas, se ponen de acuerdo y vuelven, contestan las propuestas. Pero cuando la caja de servicios sociales ya no le gusta la situación, se acuerda que los convenios son individuales y pretende arreglar con cada uno por separado. Ya ha pasado. Y ahí se pudre todo. Ahí se pudre todo porque hay algunos... Siempre va a haber, de 150 va a haber un porcentaje, aunque sea mínimo, que va a firmar convenios aún en aunque sean leoninos, por, bueno, cada uno sabrá sus razones, y eso genera un efecto cascada que hace, bueno, si firmó claro, fulanito, ¿por qué no va a firmar su tarjeta? Claro, entonces, bueno, pero no sé si ahora está dado el clima para eso, no sé, porque hay mucho malestar entre los prestadores, en este caso los médicos. Los médicos que están fuera del colegio médico les deben más meses todavía, y prestadores de otras especialidades también han tenido que pasar las de Caín, no ya para discutir honorarios, sino para que por lo menos se pongan al día, por lo menos se restablezca la cadena de pagos. Y bueno, y acá había una discusión muy vieja, güey. ¿Cuánto se frió? A eso iba. ¿Cuánto recauda? Bueno, acá se pudrió todo cuando fue la famosa cuenta unificada esa. Dios que lo sepa. Donde entra toda la plata ahí y de ahí manotea. Exacto. Porque yo creo que esa plata, que la que aporta el afiliado, tendría que ir directamente a la caja, y yo no sé si ahí habría sí, problemas. Sí, sí, piense usted, Agostini, que en una obra social sindical independiente de los poderes políticos que van y vienen, ¿no? Porque al fin y al cabo los gobiernos pasan, los sindicatos quedan y los sindicalistas quedan, ¿sí? Una obra social sindical, para decirlo finamente, porque no tengo forma de comprobarlo, pero ya se hace difícil que el 100% del aporte del afiliado se transforme en prestaciones de salud, ¿sí? Y hay mucho gasto administrativo. Es muy alto. Como decíamos recién fuera de micrófono, el costo administrativo argentino es alto. Entonces imagínese en una obra social que está controlada por el Estado, por el gobierno, no importa que sea este gobierno, puede ser cualquier gobierno. Sí, que esté de turno. Pero no está controlado por los afiliados, ni siquiera por los dirigentes sindicales que esos afiliados han elegido, como puede ocurrir que sea en la obra social de camioneros, por decirlo. Pero teóricamente deberían tener un auditor los empleados, lo que pasa que... Sí, pero así todo... Son negociables, pero... Sí, son negociables, pero además así todo quedaría en minoría. Así todo, pero por lo menos, qué sé yo, si la violación es inevitable, dicen que no hay que relajarse, hay claro. que gritar, porque encima después a uno lo acusan de que le terminó gustando. Pero ni siquiera está la posibilidad de que el afiliado pueda gritar y protestar con un representante suyo ante la obra social. Bueno, el caso acá, con la intervención de años que tiene la caja, claro. Ahora aparece una denuncia que hizo la CONEF, no sé cuándo. Para procesar, ¿qué? Ese es otro tema que llama mucho la atención. Eso fue a principios de 2012, si mal no recuerdo. Sí, 3 o 4 años casi. Mínimo 4 años, sí. Y ahora sale la palestra, ahora sale... ¿Qué les agarran? ¿Una sed de justicia atrasada? ¿O será el efecto Rafeca? Perdón, el efecto Casanelo, que de golpe de tortuga se transforma en liebre. Sabe Dios qué está pasando ahí. O le han dado autorizaron claro. a que se pueda investigar. Porque bueno, yo creo que está ahí la cuestión. El viejo truco de mandarle la FIP a alguien, ¿no? No funciona como un control, funciona como claro, un castigo e intimidación. Cuando la CONEFEL no, en ese momento no aceptó y hizo la denuncia, y nomás tiene que haber intervenido la justicia, claro. Ahí nomás, sobre el pucho. Y ahí estamos. Y no a 4 años. Sí, que entre paréntesis, en 4 años, no digo que sea deliberado, pero en 4 años se pierden comprobantes. El poncho no aparece. En cuatro años el poncho no aparece. Ya no tenemos forma de recuperar. Le van a echar la culpa a alguien, a fulano, a sutano, no sé qué va a pasar con la justicia, pero el poncho no aparece. O sea, la platita se fue. La platita no está, la platita se fue, qué sé yo. Complicado el asunto, realmente complicado, y lo peor del caso, voy a decir una perogrullada, todo el mundo lo sabe esto, pero a mí me ha pasado, hace varios años que dejé de ser prestador de la caja por decisión propia, y a veces reconozco un nombre, es un dirigente o es un funcionario del gobierno local, y me entusiasmo porque digo, ahora vas a ver lo que es pagar una consulta particular teniendo una obra social que debería funcionar. Pero el tipo pela un carnet de OSDE, un carnet de Swiss Medical, o sea, no les afecta esa clase de gente. No, hay determinado nivel, no, claro que no les afecta. Así que, no. Le afecta al que más lo necesita realmente, que es el más. Pienso en el famoso 591, que sobrevive con 12.000 pesos y una familia numerosa, y realmente para esa persona se le hace muy cuesta arriba. En una época había un sistema público de salud que era, no sé si orgullo, pero era funcionaba, contenía, ¿sí? Era una política deliberada de minar la salud del ámbito privado, claro. Por una cuestión que ahora es demasiado larga para analizarlo. Acá se la destruyó políticamente la medicina privada. Exacto. Y ahora justamente es la medicina privada la que mal sostiene este andamiaje tan endeble. Sí, bueno, pero se la sostiene, es así medio... Con alfileres, claro. Sí, con alfileres. O sea, depende de qué tipo de necesidades tenga, pero si no, el avión es y la solución. Claro, volvimos esa frase que tanto uno ha escuchado. Médico de aerolíneas. El mejor, claro. Médico de aerolíneas, exactamente. Ha vuelto a la palestra, pero con todo. Perdón, mientras estábamos conversando estuve hurgando un poco la lista. Decían que el pan no iba, que los alimentos no iban a ser alcanzados, ¿no? Elaboración de productos alimenticios. El código 107.121. Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos. La alícuota se va del 1.75 al 2.25. Si eso no va a influir en el precio. Sí, pero por supuesto. O supongo que los industriales panaderos locales absorberán el diferencia. El consumidor, ¿no?, final es que va a pagar todo. Elaboración de pan. Vamos a una pausa, Muro. Bueno, música, antes que aumente el pan. Escuchar un tanguito que va a poner acá JJ.